Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastora Janet Camargo. Hoy exactamente hace 6 años. Qué curioso me parece. Me parece curioso que el Señor todo lo hace así como alineado y perfecto. Hace un domingo, hace 6 años exactamente, yo estaba predicando en un lugar. Y miren qué casualidad que me tocó aquí. Y la prédica de ese domingo, yo empecé con mi testimonio de vida. Algunos estaban ahí y oyeron, pero lo que Dios hizo ese día, de veras, fue algo que marcó algo en el corazón de las personas. Y como el cara del libro nos recuerda las fechas y las fotos, entonces me lo recordó esta mañana. Hace 6 años exactos, yo estaba predicando el mensaje acerca de mi testimonio de vida. Pues hoy no lo predicaré, ustedes no lo conocen, pero un día lo voy a hacer. Pero yo estoy segura que esta mañana Dios va a hacer algo en los corazones de todos. Hoy sí nos vamos a ir todos con algo que el Señor quiere que nos vayamos. Hoy es la última prédica de lo que hemos venido hablando, si ustedes recuerdan conmigo. Venimos hace 15 días o 3 semanas, se habló acerca de un servicio de sanidades. ¿Estuvieron aquí? ¿Quiero las manos de los que estuvimos aquí? Good. Y hace 15 días activamos nuestra fe. También de eso se trató el mensaje. ¿Cuántos estábamos aquí? ¡Wow! Bastantes. Así que hoy quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado acerca de un mensaje de fe? ¡Wow! Todos. Todos sabemos que dice la palabra en Hebreos 11.1, ¿sí? La descripción de la fe está en Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza y la convicción. Son 2 palabras, certeza y convicción. Es pues la fe, la certeza y la convicción de las cosas que se esperan. Pero a veces solo las sabemos de memoria. Ahora quiero que cierren sus ojos y vamos a hacer un ejercicio. Piense por un momentito, pero todititos con sus ojos cerrados. ¿Cuándo fue la última experiencia en donde usted vio la fe manifiesta de Dios en su vida? ¿Cuándo fue el último milagro que vio? ¿Ya lo recordó o no está muy a la mano? Dice la palabra en Hebreos 11:6. ¿Se acordaron de cómo activamos la fe y cómo pasó una intervención divina? Porque yo puedo decir, yo tengo fe para comprar un carro, pero tengo los medios, o alguien me puede dar para comprar un carro. ¿Eso es fe? Yo voy a comprar un carro sin nada. Pero tal vez ese es un ejemplo muy, muy del diario vivir. Pero tal vez yo tengo fe para sanarme. Pero ¿cómo activo esa fe? Creo yo que la fe es como un ejercicio de vida. Hay que activarlo todos los días, como hacer ejercicio. Si ustedes son como yo, a mí me cuesta mucho. Aquí están todos los franceses y todos los panes. Y me cuesta mucho activarme en el ejercicio físico. Pero nosotros conocemos todas, casi todas las citas acerca de fe. ¿Saben por qué? Porque nos las han predicado y las hemos escuchado. Así que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿sabe qué cierra ese versículo? Porque Él es galardonador de los que le buscan. Conocemos el pasaje de ida y de vuelta. Y también dice la palabra en Romanos 12:3 que a cada uno nos dio una medida de fe. Si tuviéramos un medidor de fe y nos lo conectaran, ¿cómo estaría nuestra fe hoy? ¿Cómo sería nuestra fe? También dice la palabra en Lucas 17:7 y en Mateo, aparece en los 3 evangelios, que si tuviéramos fe, ¿qué más dice? Como un grano de mostaza. Y le dijéramos, en Lucas dice a ese sicomoro que se quite de ahí, pero en Mateo dice a esa montaña, se quitaría. Imagínense este tamaño de fe. ¿Cómo está nuestra fe? Pues les cuento que el mensaje de hoy no es de fe. El contexto es de fe. Pero el mensaje no es de fe. Porque usted y yo sabemos mucho de fe. Pero lo que Dios quiere hoy es que la activemos verdaderamente, que es caminar con Él y creerle a Él. Yo le voy a creer por mi mal carácter. Claro, le puedo creer. No sé si tengo, pero tal vez sí. Es que vienen conmigo. Les voy a contar una anécdota que dije que no la iba a contar. Te la voy a contar. Es secreto para llaves. De aquí no sale. Si alguien sabe, es porque uno de ustedes fue a contar allá, fuera. Fíjense que fui el viernes, o el jueves, no recuerdo el día, fui donde la coreana, aquí a la venta de ropa, porque resulta que ahí venden unas bolsas de imitación que valen $3,000, por si quieren ir a dar una vuelta. Entonces fui a ver, no compré, pero fui a ver, y no estaba la señora que siempre está, la coreana. Y entonces a una que me atiende, siempre me sale a abrazar y la saludo así con amorcito. Y me dice, mire, ¿por qué ahora ya no ha venido? Ah, porque no he tenido tiempo. Le dije, desde diciembre o de noviembre que no la veo. Me dijo, andando, le dije, no había venido a dar una mi vueltecita por aquí. Y le dije, ¿dónde está la señora? Le digo, la coreana, está del otro lado, me dijo. O por ella no viene, me dijo. Entonces yo en broma le dije, sí, hombre, es muy brava. Cuando uno le pide rebaja, se pone bien brava, le di. Entonces, no, por eso ya no quiero venir, no nos quiere rebajar. Entonces me dice, ¿sabe qué dice ella de usted? Le voy a contar un secreto. Y me voy atrás de las unas perchas de ropa. ¿Sabe qué dice ella de usted? Me dijo, santo Dios, dije, ya viene ella, mujer fuerte, y le tengo miedo. Ok. Y a usted le dio risa. Sergio dice que él también. Y entonces fíjense que eso me dio risa al principio, pero después me dio un poco de tristeza. Porque Jesús no causaba eso cuando entraba a los lugares. Él entraba con autoridad de Dios. Pero todos querían estar con Él. Yo le dije, ¿de veras eso? Digo, sí, así dice en coreano, me dice, mujer, fuerte, fuerte, carácter, fuerte, a mí, dar miedo. Ah, ok. A mí dar miedo, mujer fuerte. Y entonces me dio risa y nos reímos, ¿verdad? Y yo dije, Señor, si desde el año pasado yo te he pedido, dame tu sensibilidad, dámela, Señor. ¿Cómo le hacemos? Y eso sabe dónde sucede. Ahí en el lugar secreto. En el aposento, y se lo pido, y se lo pido, tal vez de la voz. Señor, ponme otro tono de voz. Tal vez es algo. O es el espíritu, alguna cosilla que hay por ahí. Seguramente. Después de esa introduccióncita, acompáñenme por favor al relato maravilloso que está en Mateo. Mateo capítulo número 14 y versículo número 34. Y vamos a ir, por supuesto, al paralelo que está en Marcos. Y el que me va a servir esta mañana, por supuesto, es Marcos, no Mateo. Pero vamos a leer Mateo. Y dice, Jesús sana a todos los enfermos en Genezaret. Y lo vamos a leer de corrido, solo son 3 versículos. Y en Marcos solo son 4. Dice, versículo 34, terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Yo quisiera que si ustedes subrayaran travesía y Genezaret. Y versículo 35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Versículo 36, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Todos los que lo tocaron quedaron sanos. Vamos, acompáñenme a Marcos. Marcos está al inicio del Evangelio, en el capítulo número 6, está el relato. Versículo 6, capítulo 6, versículo 53. ¿Lo tienen conmigo? Miren, es bueno que leamos la Biblia juntos. ¿Saben qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Estamos juntos en el Espíritu leyendo la Escritura. Vamos, si la tienen en el teléfono, al versículo 53. Y ahí nos vamos a ir deteniendo un poquito y no lo voy a leer todo de corrido, porque Marcos es exactamente el mismo relato, solo agrega un versículo más. Y dice, Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Cuando yo empecé a leer y a preparar el mensaje, yo decía, Señor, Jesús sana a todos en Llaves de Sión. No porque estemos enfermos, sino hay alguna cosa de la cual necesitamos que Dios nos sane, lo que sea. Y sé que el Espíritu de Dios nos va a mostrar esta mañana qué es lo que Él quiere sanarnos verdaderamente. Y de eso se trata la fe. La fe es para creerle. Nosotros tenemos un poquito de fe tal vez. No sé cómo está su medida. Pero a mí hay cosas que me dan miedo tener fe. ¿Saben qué siento yo que es fe? Es tirarnos al vacío y saber que Dios está ahí. Eso creo yo, para mí eso entendí. Me voy a tirar al vacío, pero donde verdaderamente yo pueda ver su presencia manifiesta. Versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. ¿Saben Genezaret? ¿Saben qué quiere decir Genezaret? Algunos escritores dicen que significa jardín de riquezas. Ahí estaba Genezaret, a la orilla del río o de la ribera. Genezaret era un lugar chiquitito, todo Israel. ¿Saben ustedes que todo Israel es más chiquito que El Salvador? Se lo recorre uno de punta a punta en un rato. Bueno, no tan en un rato porque es algo cansadito, ¿verdad? Y sobre todo Jesús, que lo hacía a pie. Mide exactamente 2 kilómetros de ancho y 5 kilómetros de largo Genezaret. Era una región muy rica en agricultura. Van a ver el relato. ¿Me están siguiendo? Muy rica en agricultura. En realidad, Genezaret era el escenario de muchos eventos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso está relatado en Marcos 6:53, pues se encontraba situada, como les dije, entre Capernaum, Genezaret y Magdala. Ahí por ahí aparecía chiquitito. Menciono esto porque era un lugar muy próspero, con mucha riqueza. Y podríamos pensar que la prosperidad de sus habitantes, pero no importa la condición de los habitantes, la condición social, cultural y económica, porque todos nos podemos enfermar, todos podemos tener una necesidad económica y todos podemos tener problemas emocionales y lo más importante, todos tenemos necesidad de Dios, todos. Así que en Genezaret, pequeñita, si ustedes cuando lleguemos al final del relato, son solo 3 versículos, hoy en la mañana va a haber algo hermoso. Por eso la predica es chiquita, solo tiene 3 o 4 versículos. Y cuando llegaron a la orilla, nada más al bajar de la barca, dice, los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región, llevando a los enfermos en camillas hasta donde él estaba. Marcos 6:53. Del 54 al 55 está ese relato. Así que todos deberíamos de traer a la gente para que tengan sanidad y para recibir la salvación, no traerlos. ¿Saben qué es lo que pasaba? Tomemos un momentito para ir viendo cada versículo y cada palabra que aparece en el relato. En el versículo 54, la escritura dice, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente, ¿qué? Le conoció. ¿Cuál era el contexto y de dónde venía el Señor Jesucristo? Las 2 prédicas anteriores de los 2 domingos anteriores. Ellos vieron el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Ellos vieron ese milagro. Y después de eso, estaban todos remando. ¿Se recuerdan el relato? Cuando ellos mismos no reconocieron a Jesús. ¿O lo reconocieron? No lo reconocieron. Y todo lo que habían visto. Y todo lo que habían caminado con Él. Y de repente lo ven caminando sobre las aguas. Yo capaz y me desmayo. ¡Un fantasma viene ahí! ¡Ay, yo mi fantasma y las piernas! Muchas veces nosotros, por andar en esto, todos los días, se nos aparece todos los días el Señor. Hagas esto, aquí está esto, es esto. Pero no lo reconocemos. No reconocemos. Y hoy Dios, de veras, yo lo he sentido en el Espíritu. Dios abrió un espacio de aquí a Pentecostés, en donde va a pasar algo en nuestras vidas. Pero necesitamos estar atentos, porque si no, van a ser esos 380. Ay, qué aburrida la alabanza, o sea, uy, hoy sí no me gustaron esas canciones. Cada crítica que usted haga, examine su corazón. Cada vez de que usted diga, ay, vi la palabra, si usted verá, si estuvo aburrida, examine su corazón. Porque la palabra siempre dice en Hebreos que es viva y es eficaz y penetra. Aquí ya la leímos. Hasta partir, ¿sabe qué? El alma y el espíritu, porque están pegados. Hay cosas que a veces digo en el alma, porque no ha penetrado la palabra. Y están pegadas. Necesitamos que la palabra entre con todo. ¿Cómo van con el reto? La instrucción fue, lean la palabra en 90 días. Ay, no, a mí me gusta analizarla, subrayar. No, esa no fue la instrucción. Incluso, ¿sabe qué me mostró el Señor un día, terminando de leer la porción del día? Porque encontré un método que Pastora Beatriz me dice que mi teléfono habla. Reencontré que mi teléfono hablaba. Entonces me dicta la Biblia y yo la leo. La dice. Mira qué maravilla, la tecnología. Entonces un día haciendo eso, ya tengo, no sé cuándo nos dijo Beatriz, y lo empecé a hacer y encontré cómo estaba el audio y lo encontré a la velocidad más alta, lo puse. Y entonces leo más rápido, solo voy corriendo el dedito. Entonces yo sentí que yo estaba sentada así y eso está haciendo, este es un paréntesis, y Dios está, cuando estamos, oímos la instrucción, leen 90 corrido días la Biblia, entonces ¿sabe qué es lo que está pasando? Estamos metiendo la Biblia en nuestro sistema, toda la Biblia. Entonces estamos escribiendo, tic, tic, tic, tic, va para adentro, va para adentro, va para adentro, Jeremías, Isaías, todo va para adentro. Cuando en un momento de necesidad, ¿qué va a pasar? Sale la Escritura a través del Espíritu de Dios. Así que síganla leyendo, cambien, métanse a su odre. ¿Saben qué es lo que está pasando? Que no hemos vaciado el odre. Está llenito de otras cosas. Hay que vaciar el odre para que pueda entrar el vino nuevo. Y estamos listos. Se abrió un espacio de aquí a Pentecostés. Recuerden lo que les estoy diciendo. Este país está en decisiones trascendentales. Y depende de usted y de mí cuánto tiempo estoy en el lugar secreto para encontrar ahí las respuestas de Dios. Solo ahí las vamos a encontrar. No hay otro lugar. ¿Saben qué pasó con Moisés? Éxodo capítulo 1, 2 y 3. ¿Quién cuidó a Moisés en sus primeras etapas de vida? Su mamá, Jocabed. ¿Qué hizo su mamá en esa época por cultura? Llenó su odre. Llenó. Y le mostró quién es Jesús. ¿A cuántos de ustedes nos llenaron los odres desde chiquitos? Y con eso batallamos. Con la primera etapa. Por eso Moisés en Éxodo 2, que se encuentra a las mujeres en el pozo, él estaba vestido de egipcio y le dio de beber y las defendió. Y cuando llegan ellas con el sacerdote a decirles que se habían encontrado a un varón egipcio, y les había dado de beber a las ovejas. Esa no era la cultura egipcia. Esa era la cultura hebrea. ¿Pero qué estaba haciendo él? Sacando lo que fue depositado. Entonces seguimos ahí en el relato y saliendo de la barca enseguida la gente, ¿qué dice? Lo conoció, lo conoció. ¿Cómo reconocían a Jesús? ¿Cómo sabían que él era? Por lo que leemos en el pasaje, el interés de la gente se limitaba a buscar y aprovechar el poder sanador. ¿Me vieron? Solo querían su poder sanador. solo querían los milagros, pero no lo querían a Él. Nosotros necesitamos buscarlo a Él por lo que Él es y no por lo que Él hace. Voy de nuevo. Esa era una buena oportunidad para decir amén. Se la perdieron, ya pasó. Ya vino Cristo. No, mentiras. Y nosotros, Jesús mismo se lamentó. Jesús mismo se lamentó porque lo buscaban solo por lo que esperaban recibir de Él, las cosas materiales de Él, sin que en ningún momento se manifestara la verdadera fe en su persona. Nosotros necesitamos conocer la verdadera fe. Ese relato está en Juan capítulo número 6 y versículo 25. Oigan lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Y hallándole, no vayan ahí, ustedes quedémonos en Marcos, yo les voy a leer Juan. Gracias, Cici linda. Y hallándole él al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. ¿Ven la descripción? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida a vida, que la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque esta señaló a Dios el Padre. A veces nos encontramos pidiéndole cosas a Dios. Encontrémonos primero con Él y conozcamos quién es Él. No lo que hizo, sino quién es Él verdaderamente. Y esto no solo sucedía con las personas en general. Como les mencioné en el texto anterior, los mismos discípulos no lo conocieron cuando venía con ellos en medio de la tormenta. Muchas veces nosotros estamos así, en medio de algo, cansándonos, y no reconocemos lo que Dios quiere hacer. En los últimos tiempos Dios me ha estado hablando de no ver las circunstancias naturales que estoy viendo y lo que está sucediendo, sino oigo que al Señor que me dice: más alto, Janet, mira conmigo, vamos más alto. Entonces me gusta cuando me dice vamos más alto, digo yo, hay otra cosa aquí, porque no lo voy a ver con mis ojos naturales. ¿Saben? Tenía una expectativa por el mes de marzo, yo no sé por qué, se me metió a mí algo. Ah, por una palabra que le dieron a Sergio en un aniversario. Entonces me pareció muy curioso que desde el año pasado nos hablaron que querían que casáramos a unos chicos el 9 de marzo. Ya habían pagado el hotel, una parte del hotel en Atitlán. Nos hablaron con anticipación que apartáramos el 9 de marzo. Entonces dije, qué bonita la fecha, ¿verdad? 9 del 3 del 2019. El 3, que es múltiplo de 9. A mí, como a mí me gustan un poquito los números, ya me va a regañar mi esposo. No lo voy a ver, no lo voy a ver. Entonces pensé, ay, qué bonita la fecha. Esa boda se disolvió de un día para otro. Después me llamaron de Houston y me dijeron, fíjate que una pastora de Houston, que tienen unos amigos en Guate y quieren que ustedes los casen. ¿Y podrían ustedes? Sí, con mucho gusto. Nosotros lo que hacemos es bendecirlos. Es el 9 de marzo. Entonces me pareció, es que eso es curioso, ¿no? Y después el pastor Eric viene y nos dicen, fíjense que hay una parejita que está llegando el lunes a la activación profética y se van a casar y quieren los prematrimoniales. ¿Podrían ustedes? Sí, claro. ¿Y cuándo se casan? El 9 de marzo. Entonces a mí me pareció curioso y estaba con la expectativa de marzo. Hoy no les podré contar, pero lo que pasa es de que el marzo lo recibimos con una noticia que en realidad a mí no me gustó. Todavía estoy orando para ver si Dios está ahí, en ese destino. Pero no me gustó. Entonces yo dije, Señor, tal vez mis expectativas eran otras. Entonces el Señor me dijo, vamos más alto. Mira conmigo y vas a ver. Versículo 55 dice, ¿qué motiva tu búsqueda de Dios? Buscamos a Dios cuando tenemos problemas, pero cambio, cuando nos va bien, nos olvidamos de Él. ¿Cuántas veces nuestras oraciones son solo peticiones y dejamos de adorarlo a Él? Lo vemos una y otra vez. Cuando la persona tiene una necesidad, digamos, de trabajo o de sanidad o de lo que sea, una y otra vez los vemos tan devotos y tan entregados, pero una vez la situación se compone, ya no los volvimos a ver. El tiempo más importante es el que tenemos para buscar a Dios, buscarlo a Él y conocerlo verdaderamente a Él. No busquemos a Dios por lo que Él hace, busquemos a Dios por quien Él es. Versículo 55, comenzaron a traer de todas partes, ¿cómo dice el versículo? Y recorrieron toda la tierra de alrededor y comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos en donde oían que estaba. Subrayan la palabra traer. Eso me llama la atención. Traían. ¿Dónde estaba Genezaret? El jardín de las riquezas. Y todas las personas. Y dicen, y todos los enfermos sanaron. Todos los enfermos. Y aquí pues lo que me gusta ver es la palabra traer, ya que la mayoría de los enfermos no podían llegar por sus propios medios hasta donde Jesús estaba. ¿Cuánta gente conoce usted que no puede llegar a Jesús? Tráigalo. Ya van a ver el relato, el final del relato. A menos que hubiera alguien que los llevara. Muchas veces nos enfocamos en nuestros propios problemas y en lo que nosotros estamos padeciendo y se nos olvida lo que verdaderamente la gente está pasando sin Jesucristo. Eso sí es lo más terrible de la vida. La gente que no ha tenido la oportunidad de reconocerlo como su Señor y Salvador y conocerlo y podemos salvar su vida. Si traemos esa parte. Así de que debemos preocuparnos por buscar y traer a todas las personas de todas partes para que conozcan a Jesús y reciban la salvación y la vida eterna. Estamos muy enfocados en nuestras cosas, muy enfocados en lo que estamos viviendo y se nos olvida. ¿Saben? Recientemente estábamos con un matrimonio y les dije, salgan de sus problemas ya, ya, ustedes ya recibieron todo el equipamiento, ustedes ya están listos para ir a buscar a los matrimonios que se están disolviendo. Eso fue un sábado. Y el lunes me escribe él y me dice, te cuento que vamos el 17 de febrero, vamos a visitar a tal parejita porque estaban a punto de separarse. Y entonces yo dije, gloria a Jesús, se van a desenfocar de sus problemas y van a poder ayudar a los otros. Pero el jueves escribí un texto y me pone, me fui de casa, ya no soporté la situación. ¿Qué pasó? Ya no soportó a su esposa, ya no soportó 20 años de matrimonio, ya no soportó. ¿Qué es eso? Por Dios. Y tomo la decisión. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está su poder en mi vida? Versículo 56. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Enseñemos al buscar a la gente, a buscar a Dios y no solo la sanidad. Primero busquemos a Dios. Conozcámosle a Él sino, y su salvación. En el texto podemos ver claramente quienes lo buscaban tenían fe en los milagros, pero no tenían interés en la persona de Jesús y menos en su mensaje. Todos adentro en la sinagoga branda, y Jesús pasando afuera. Y oían de los milagros y sabían que sanaba. Eso sí me interesaba. Me interesa el milagro, pero no el mensaje. Eso es lo que pasa a veces cuando nos vamos nosotros y digo, ay, hiciste un poco aburrida la palabra. ¿Sabe por qué está aburrida? Examine su corazón. ¿Sabe qué hago yo? Todos los mensajes que pueda escuchar, que de verdad fuera casi no oigo, pero los que pueda escuchar, anoto la cita bíblica, anoto de qué están hablando, todas las citas bíblicas. ¿Para qué? Para ser responsable y revisar qué es lo que Dios quería decirme a mí hoy. Y escudriño el mensaje para mi vida, porque para eso estamos todos hoy acá, para escudriñar esa palabra. Y aunque ellos querían recibir los milagros, era una clara evidencia del amor y del poder de Dios manifestado en Jesucristo y en nuestras vidas. Y de verdad, es el cumplimiento de Isaías 35:4, que dice: digan a los de corazones temerosos, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarnos, y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que pueden hablar cantarán alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Busquemos la sanidad del alma y no solo la sanidad física. Preparando el mensaje todavía anoche, a mí me gusta ver la adoración que se va a cantar. Entonces me encierro y pongo, y preguntándole al Señor: ¿qué quieres hacer, Señor, mañana? No yo, tú. Y sentí que el Señor, que es el dador de la vida, no solo quiere sanar nuestra alma y nuestro corazón, sino Él me hablaba de los vientres infértiles y el deseo de su corazón y su voluntad. Y me lo dijo claro, y yo le decía: Señor, ¿cómo dime cómo traslado eso? Tú que eres el dador de la vida. Y miren qué dice el versículo 56. Y donde quiera que entraba en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles, y los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Es la voluntad de Dios esa? Que nosotros seamos sanos, por supuesto, esa es su voluntad. Todos no se quedaron en su casa, hubo alguien que los sacó y los llevó para que fueran sanos. Los trajeron a Él y los traían a Jesús. Nosotros tenemos al Cristo dentro de nosotros. No deberíamos nosotros dudar ni por un momentito de lo que Él hizo o quiere hacer. Ellos creían que iban a ser sanos, porque creían en los milagros. A ninguno a veces nos gusta aceptar nuestra situación. Y empezamos nosotros, tal vez, a disimular o a hacer una negación de lo que podemos tener. Isaías 54 dice que por su llaga nosotros fuimos sanados y curados. Cuando en Génesis 1 vemos que Dios habló la palabra y fue todo, nosotros necesitamos crear, de creación, de crear nuestra sanidad, crear ese milagro de los vientres infértiles. Y me hablaba y me hablaba. Yo decía: Señor, ¿por qué me estás hablando de eso? Porque soy el dador de la vida y no es mi voluntad. ¿Y saben qué me dijo? Examina a todas las mujeres, esa es la estrategia, infértiles en la Escritura. Y empecé a, no las conozco a todas, pero algunas de las que yo me recuerdo, la primera por supuesto es Sara, la mamá de Sansón, que no me recuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? No tiene nombre. La mamá de Samuel, sí, la sin nombre, la de Sansón. La mamá de Samuel, Ana. Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Esas fueron las que se me vinieron. Entonces sentí que el Señor me dijo que busquen el hilo conductor que terminó la esterilidad de cada una de las que están en la Escritura. Pero hoy necesitamos decirle sí a Dios, sí te creo. No una fe a medias. La voluntad de Dios es que el vientre sea fértil. Ni una quedó que no diera a luz un hijo. Y encima, un hijo varón. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos. Pero primero necesitamos reconocer esa realidad y decir, bueno, Señor, ¿cuál es mi realidad? ¿Por qué es que yo no puedo dar a luz? Tal vez conoce usted la causa, pero como me dice el Señor ahora en los últimos tiempos, vamos más alto. Vamos más alto. Porque los hijos, si hay alguna de las mujeres con algún vientre infértil hoy aquí, esa palabra es para ustedes. Y no voy a decir, al principio dije, Señor, voy a pasar, que pasen al frente. Pero no, de ahí me dijo, no, es un asunto entre ellas y yo. Solo traslada la estrategia. Hay algo que unió, hay un hilo conductor en todas, me dijo. Y ahí está la llave. Por eso está esto. Por todos los ejemplos que pasaron en la Escritura. ¿Cómo creyó Abraham? ¿Cómo creyó Sara? Aquí hay unos ejemplos que están hoy, pero hoy no vamos a abrir el Mar Rojo, ni vamos a construir un arca, pero usted tiene un proceso y un desafío en su vida hoy. Dígale sí a Dios. De eso se trata la fe. Active su fe, ejercite su fe de la nada, no de lo que usted pueda arreglar. Y lo que hace usted no natural con sus medios, eso no. Si usted está creyéndole a Dios por un esposo, créale de verdad, ¿es su voluntad o no? ¿Qué tiene que hacer? Es activa. Miren, yo me recuerdo que cuando yo sentía que me estaba dejando el tren, porque yo también pasé por ahí, no van a creer, o sea que tengo esa autoridad. Y de verdad, yo le decía al Señor, Señor, yo de plano que no, ya pasó el último vagón y no lo vi. Y fíjense que yo fui donde una psicóloga de veras por bastante tiempo, no sé cuánto tiempo. Pero ella me decía, yo soy la única psicóloga bruja en Guatemala. Te leo la, tenía una esfera ahí. Ay, ojalá que no esté por aquí ni me esté viendo en el FB. Entonces tenía una azúcar. Janet me dijo, ¿y cuál es el deseo de tu? ¿A quién amas? Me dijo, fíjense. ¿Tú a quién amas? Entonces yo me quedé pensando. No tenía a quién decirle que amaba. Dios mío, no, de veras. Eso era bien preocupante. Y de repente le di, como tenía mi carrito nuevo por ahí, a mi carro le dije. ¿Y qué quieres? Me dice, ¿quieres un esposo para tu vida? Ah, claro, le dije, por supuesto. ¿Qué hago para buscarlo? Pues circula, me dijo. Porque a la puerta de tu casa no te van a llegar a tocar. ¿Y qué quiere decir eso de circular? Le dije, voy a circular ya, empezar a circular. Entonces me dijo, conoce a personas, crea las estrategias tú. No frecuentes tu mismo grupo de amigos, porque ahí no está. Y te voy a decir algo, me dijo. Vas a conseguir un esposo. Ay, entonces me llenó de esperanza, ¿va? Si hay solteras aquí, les digo hoy con la misma unción que me lo dijeron a mí, van a conseguir un esposo, pero hay que buscarlo. Ahí no voy a llegar a tocar. Y te voy a decir algo, fíjate que siento, me dijo, que el esposo que Dios trae para tu vida es alguien que tiene que ver con cosas espirituales, me dijo. Y era la psicóloga bruja. Con cosas así de coro de una iglesia, me dijo. Tal vez en medio de la brujería era profeta también, ¿verdad? Como de iglesia, me dijo. ¿Qué tendría yo? Como de, no me recuerdo la edad. Y Sergio, ese era su trasfondo. Sergio era la cuarta generación de cristianos en su familia. Raro, ¿verdad? Necesitamos hacer un plan. Si usted tiene deudas, haga un plan para salir de sus deudas. Según dicen los financieros, los consejeros financieros, empiece a pagar las más pequeñas. Y las pequeñas lo van a ayudar a comerse la grande. Pero haga algo y dé la cara. Como cristiano, como hijo de Dios, haga algo. Trace un plan en su vida. Digamos, nosotros podemos imaginarnos el pasaje este del relato de que enviaron, cómo enviaron la noticia de que Jesús llegó, trajeron a todos los enfermos, dejaron que tocara el borde de su manto. Miren, aquí no van a creer que nos estamos judaizando, porque después salen hablando cosas, ¿verdad? Pero este es un talit. Talit sama, ¿verdad, Conchita? Pero Conchita me explicó que tienen dos, ¿cómo se llaman las pitillas? Sit-sits. Flequillo. Pero tiene 5 nudos de cada lado. Y lo que hace, ¿saben qué es? Los que saben no digan, los que no saben qué es. Lo que usaban ellos para orar. Entonces cuando yo leo el pasaje y dice, eran los 10 mandamientos, recordaban los 10 mandamientos también, que están en el Pentateuco, por supuesto. Y solo tocaron el borde de su manto. ¿Cómo enviaríamos hoy la noticia? Miren cómo lo puse por aquí. Y con esto vamos a ir al punto 4, porque no les dije 1, 2 y 3. Enviaron una noticia, mandaron un WhatsApp a todos. Sí, miren, les voy a hablar como un poquito guatemalteco. Hey, mucha, Jesús anda por acá. Dicen que es bien buzo para hacer los milagros y sanar a la gente. Si alguno anda con un tirón ahí de dolor de espalda, de una necesidad, lo que sea, o algún achaque por la edad, tráiganselos. Tráiganselos. Y trajeron a todos los enfermos. Tocar solamente el borde de su manto. Mucha, pónganse vivos y métanse así entre todo el chumulón de gente para que puedan tocar el ruedo de su pantalón hipster. ¡Ah! Jesús andaría con su pantalón hipster hoy. Y así van a quedar nítidos. ¿Ah, que les gustó ese lenguaje? Toquen el borde de su manto hoy. De verdad nosotros, este pasaje tiene instrucciones muy particulares, muy particulares. Pero de todo lo que les mencioné, uno es, busquen al verdadero Dios. Hay una instrucción. De aquí a Pentecostés, algo va a pasar. Tenemos elecciones en Guatemala y en manos de usted y yo podemos poner al siguiente presidente. Si usted ora, si usted busca características, si usted hace lo que sabemos hacer, vamos a orar por este país en el que usted y yo vivimos. No, hoy yo quisiera que todos hiciéramos un pacto y un compromiso de fe. Un gran ejemplo para ejercitar nuestra fe es el matrimonio. Porque ahí nosotros nos casamos con un desconocido, ¿o no? No sabemos quién es, ni sabemos qué costumbres lleva, no sabemos. Damos un paso a ciegas y nos tiramos al vacío. Ahí encontramos sorpresas, ¿verdad? Después, usted conoce a alguien, por ejemplo, hoy es un día bien especial. Nuestros amados pastores Eric y Marita cumplen 25 años de matrimonio el 5 de marzo, el Día de la Gracia, el número de la gracia. Cumplen 5 años, tumben 25 años de matrimonio. No se pierdan en el relato que leímos, porque todo va amarrado. Eric y Marita un día se conocieron, se hicieron novios y luego se casaron. Bueno, fueron como 15 años de novio, que eso no me gusta. Pero eso ellos decidieron ser como 20 años novios. Yo estoy segura que tanto ellos como muchos de nosotros, como la mayoría de matrimonios, no nos casamos y pensamos ahí que Dios vea qué hace. Vámonos a la deriva. No. Cada uno empezó a hacer algo diferente por su vida, pensaron, si yo tengo alguna circunstancia que tiene que solucionarse, no puedo decir, me voy a sentar a esperar que Dios haga. Dios es el Dios de los imposibles, pero yo hago lo posible y Él lo hace lo imposible. Yo hago lo natural, pero Él hace lo sobrenatural. Y hay otra palabra que también me gusta. Él es el Dios de los milagros. Así que el pacto matrimonial es un pacto doble. Hoy necesitamos hacer un pacto para activar nuestra fe. Nosotros decimos que le creemos a Dios y cantamos que le creemos. Pero cuando verdaderamente es un acto de fe, como un matrimonio, vamos al vacío, nos tiramos al vacío. A veces salen buenos, a veces no salen tan buenos, a veces... Y ahí vamos. Estoy segura que hace 25 años, en realidad, empezó una historia hermosa. ¿Cuándo recibió usted a Jesús en su corazón? Ese fue su primer milagro de fe. Todo lo que sucede en Dios es por fe. Su palabra nos trae paz y aliento. Nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.